Mariló, buenas tardes. ¿Qué tal, Lina? Me alegro de oírte. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo Mariló. Estamos? Hola, buenas tardes. Ah, Enrique, ¿qué tal? También me alegro de oírte a ti. Hombre, gracias. Bueno, Mariló, menos, ¿no? Presidenta del Consejo de Distrito, queríamos hablar con ella porque han denunciado en la prensa que se iba a inaugurar esta tarde la biblioteca en la antigua Escuela de Magisterio y parece que no habían invitado al Consejo de Distrito Sur, o eso denunciabais en la prensa. ¿Qué hay de todo eso? Bueno, ¿se ha inaugurado o no? No, no se ha inaugurado. ¿Y eso qué ha pasado, Mariló? O sea, la inauguración imprevista, ha habido una desinauguración imprevista también. O sea, que el titular es buenísimo. Pues mira, no lo sabemos, no te podemos decir mucho más porque... Bueno, primero aclarar que no se nos invitó formalmente. Ayer desde Cultura sí que nos mandan una convocatoria individualmente a cada uno de los miembros del Consejo de Distrito, ¿no? Eso fue ayer por la tarde, ¿no? Creo. Ayer a mediodía, a las 3 de la tarde o así, informándonos de que se iba a visitar, bueno, que no que se iba a inaugurar, sino que se comunicaba la visita de la biblioteca y a las 5 de la tarde. Por si íbamos, que por lo menos que dijéramos si íbamos a comparecer o no. Eso fue ayer por la tarde. Claro, nosotros ya habíamos escrito a la prensa diciendo que que teníamos conocimiento de la inauguración, pero efectivamente el Consejo de Distrito no había sido convocado ni informado ni en qué condiciones habría, si ya se había solucionado el problema de vigilancia, de seguridad, en fin, los problemas que con los que se recepcionó la obra, que no estaba, y si se inaugura porque ya está todo solucionado, ¿no? Uh-huh. No podíamos decir nada más porque no tenemos conocimiento. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que esta tarde, a las 4:10, menos más que han tenido la deferencia de llamarnos y sí decirnos que se desconvocaba por un problema, sin más. Nos hemos presentado allí algunos miembros del Consejo de Distrito porque entendíamos que ya que hemos convocado a las vecinas y vecinas a este acto que tan esperado, ¿no? Porque estábamos ya deseando que se inaugurara la biblioteca y aparte del alumnado que ya estuvieron reivindicando con nosotros a ver si por fin se abría. Y no tenemos mucha más información, ha llegado un informe técnico a las 3 de la tarde, por supuesto el Consejo de Distrito va a solicitar ese informe técnico y vamos a ver qué delegación se hará responsable de subsanarlo, ¿no? Pero a día de hoy, ya a esta hora, la biblioteca vuelve a estar cerrada sin saber cuándo se va a abrir. Bueno, sigue estando porque cerrada, hecho, ¿no? Sí, ¿no? La digo... gente que estaba allí, que bueno, porque no da tiempo, ha mandado una difusión diciendo que no se inauguraba. Pero sí es verdad que se ha presentado gente que estaba fuera, que no le ha dado tiempo a leerlo, y ha habido como una jornadita o algo así, o un rato de puertas abiertas, han entrado a verla, hemos estado un rato por allí, había medio de comunicación, pero después se cerraba al público. Esto hace una decepción porque, claro, pensaban que independientemente de que se suspendiera o que el alcalde no fuera, la biblioteca se quedaba abierta, ¿no? Pero no, no se queda abierta. Estaban allí los técnicos de sonido con sus altavoces, Pedro Mantero para hacer la actividad, en fin, pero no se ha llevado a cabo. Es tremendo, no mira, puedo decir más nada. Sí, me da la impresión... Sorprendente. Me da la impresión... Mariló, ¿me escucha? Delegación. Sí, sí, dime. Perdona, no, que quiero decirte que me da la impresión que esto ha sido convocado bibliotecas municipales y no han pasado por protocolo, no ha llegado no, al alcaldía. No. Estaba allí el director de la biblioteca y para nada, porque él dice que él no puede inaugurar sin que nadie le diga. Él no es más que un técnico, estaba el director de cultura también, ¿eh? Uh-huh. O sea, estaba el director y estaba el técnico. Pero y lo digo, no Mariló. ¿Qué? Que lo digo porque Fuentes, sí, ayer en prensa, claro, dijo que él se había enterado por la prensa. Claro. Claro, a mí esto, claro, me mosquea un poco, ¿no? Y hemos estado hablando con Rafa Ruiz y con Juan Carlos Limia y ellos dicen que a ellos no se les ocurre vamos a inaugurar la biblioteca. ¿Ellos quiénes son? Qué cosa, o sea, más rara. Eso tiene, sí, que haber esto, alguien esto que viene, informe. Está claro que eso hay una... Está claro que Salvador Fuentes, y lo digo tranquilamente, ha querido tirar la pelota o que rebote en algún tejado, en este caso no en el de Rafa Ruiz, el director de Cultura, evidentemente. Él tendrá que asumir que si entre ellos no hay coordinación o no hay diálogo o no hay comunicación y no se le han informado, porque no dudo que él no lo sepa, ¿eh? Que vamos a ver, pero si no le han informado que se iba a inaugurar la biblioteca para dar el visto bueno, Me parece fatal la comunicación. Mariló, esto no se le ocurrió a alguien. Sí, digo, vamos a ver, por poner un poco orden en la cabeza a quien no conozca un poco el devenir de esta larga historia. Desde que vamos a remontarnos, si acaso, mínimamente en el tiempo para que la gente pueda comprender la dimensión de lo que venimos hablando. La zona sur de Córdoba, que componen los barrios del Guadalquivir, sector sur y Campo de la Verdad, cierra la que era uso de biblioteca en el centro cívico que hay en el Campo de la Verdad. ¿Cuándo se cierra la biblioteca del Campo de la Verdad? Más o menos. A finales de junio. 21 de junio, creo, bueno, finales de junio. ¿Y de junio de cuándo? De este año. De este año, pero ¿como biblioteca o como sala de lectura? No, como biblioteca. ¿Como biblioteca? ¿Eh? Sí. Y tenemos... Nosotros tenemos una biblioteca pequeñita, pero sí, tenemos una biblioteca. Que es un espacio menor, sí, una sí. Una biblioteca pequeña, pero es biblioteca en el centro cívico Arrabal del Sur. Arrabal del Sur. Se nos comunica que se va a cerrar porque se le va a dar traslado a la norma de magisterio, sí, a primero de julio. O sea, que el traslado iban a hacer... Era una transición, ¿no? Sí, 10 días, el traslado eran 10 días, una mudanza, 10 días, y el día 1 de julio estaría abierta la biblioteca de la normal. Y en ese tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Desde julio hasta mediados de octubre, ¿qué argumentos se os han dado para que la biblioteca no estuviera ni en un sitio ni en el otro? Bueno, lo primero que se hace un traslado y con lo cual ya se queda desmantelada la biblioteca del Centro Cívico Arrabal del Sur. Uh-huh. No podemos traer otra vez todo el material y todo lo que se ha trasladado. Se queda desmantelada. Se supone que se tiene que abrir la de magisterio. ¿Qué es lo que nos dicen? Que hay un problema de seguridad y un problema de vigilancia por el cual no se puede abrir al público. Porque hay otras plantas donde están abiertas y las personas que accedan a la biblioteca no pueden acceder al resto de plantas porque el centro de procesado de datos, todo lo que hay allí, tiene un cierto valor, una protección de datos, y no se puede acceder a otras plantas. Y no habían contemplado ese sistema de seguridad o vigilancia, ¿vale? Entonces, además de que la biblioteca no estaba en condiciones óptimas, cuando se mudaron se dieron cuenta de que había un problema al recepcionar la obra y la biblioteca no estaba... terminada en condiciones. De hecho, los paneles del techo, que son de madera y algunos laterales, se habían descolgado y se habían caído. Y el aire acondicionado, a primeros de mayo, no me acuerdo, que es cuando empieza el calor, y lo ponen a más potencia ya en junio, pues inunda la normal. Con lo cual hay problemas de seguridad. Madre mía. ¿Vale? Tuvimos una reunión con el alcalde, gerencia, bueno, acordáis con aquella moción conjunta que se aprobó, que ya hemos entrado otra vez diciendo todos los problemas del distrito y entra yo a la biblioteca. Y se comprometen a que la biblioteca, en cuanto se subsane el problema de seguridad y de vigilancia, se inauguraría. Y entendemos que si se iba a inaugurar hoy es porque eso estaba subsanado. No que a las 3 de la tarde llegue un informe técnico interno diciendo que no se puede abrir. Por eso mismo, creemos, porque desde el Consejo de Distrito, evidentemente, vamos a solicitar ese informe. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Sí, eso es lo que yo te iba a preguntar ahora. ¿Os ha dado tiempo? No, pero que así a bote pronto, ¿habéis tenido posibilidad de valorar qué posicionamiento y qué acciones vais a emprender como Consejo de Distrito? Es que esta ciudad a las 5 de la tarde, yo he estado prácticamente hasta las 6 allí, porque se había convocado a tanto alumnas, como te he dicho, vecinos y vecinas, y aunque no ha dado tiempo por la difusión, mucha gente se ha presentado, porque además pensaban que no había inauguración, pero que la biblioteca se abría, ¿no? Hemos estado allí por respeto a nuestros vecinos y vecinas, y mucha gente que ha venido, y hemos estado casi hasta las 6 de la tarde, y ahora me habéis pillado que yo tenía que sacar a mi perro a pasear. No me ha dado tiempo más, pero sí que vamos a valorar la posibilidad de solicitar ese informe, a ver quién lo emite, quién lo firma y qué delegación se va a hacer responsable de subsanar esa deficiencia o lo que diga el informe, que no tenemos conocimiento. No puedo decir más porque no sé más, de verdad, ¿eh? Bueno, esto quizás podríamos ya ponerle un titular, ¿no? Que es Pepe Gotera y Otilio, un episodio numeray. 21. Ya le vais vosotros poniendo el número a los episodios, ¿no? Sí, porque de verdad que vamos a tener que hablar con Iván, bueno, para que nos haga una... Que muchas veces los hechos constantemente dicen cómo son las personas. El titular de esta mañana de Salvador Fuente me parecía, este consejo de distrito no se ha rajado las vestiduras ni se ha rasgado nada, ni nosotros hemos salido a la prensa en mala forma ni nada, sino diciendo una realidad, porque lo primero que hacen es llamarte, igual que me han llamado para preguntarme si tenía conocimiento de que se anulaba el acto, pues también te llaman para decirte que si estás invitada como responsable del consejo o si el consejo está invitado a esta inauguración. Y yo no puedo decir algo que nada más que la verdad, lo que ha pasado, ¿vale? Mariló, ¿por qué es tan necesaria esa biblioteca? Bueno, porque, mira, entendemos que los espacios culturales son importantes en todos los distritos, pero en este distrito más, porque está como un poco alejado y abandonado, y siempre hablamos del sector sur con ese estigma que, sabes, que yo siempre reivindico. Creemos que hay muchos niños y niñas que necesitan espacios para hacer sus tareas. Si aprovechan la biblioteca, ya pueden interactuar con libros, ser creativos, imaginación, las actividades que se realizan en la biblioteca. Jóvenes que se preparan selectividad, o no, o exámenes, o oposiciones, o para estudiar las carreras, se tienen que trasladar fuera del distrito. Sabéis que tienen que ir a medicina o a derecho. Sí, porque el hecho, Mariló, es que no hay ningún espacio público, claro, más allá del que disponen los colegios. Perdona, Mariló. Claro, no hay nada. Digo que, hombre, que es importante constatar que en el Distrito Sur, que es un distrito importante, por volumen, claro, de población, no tiene ningún espacio público destinado a la lectura, salvo el que tienen los colegios, que cierran a la hora de irse los niños, y aunque sean, claro, instalaciones públicas, se cierran como si fueran de propiedad del que tiene la llave, que algún día deberíamos de hablar de qué pasa con ese tipo de instalaciones, y los institutos que, bueno, que lo tienen para uso absolutamente propio, y en horarios pues muy restringidos, ¿no? Que salvando alguna notabilísima excepción, no dan ni siquiera el mínimo servicio a una población flotante tan importante como la que presenta el Distrito Sur, ¿no? Bueno, pues sería algo importante, porque además creemos que no se sabe el distrito, se abre la ciudad, y es como la segunda biblioteca más grande ahora mismo municipal, y sería importante, ¿no?, que se inaugurara y que se abriera. Claro que sí. Un espacio demandado, reivindicado por el movimiento vecinal, y nos encontramos otra vez con las puertas cerradas y sin saber cuándo, ¿eh? Sin, se va a abrir. Ya no cuando se va a inaugurar, sino cuando se va a abrir. Claro. Qué pena, está montada, toda, qué pena, que nos toda, da... Toda. Está solo para abrirla. Mariló. Que está montada, dices ya, todo, ¿no? Sí, sí. Sí, hombre, de hecho, si van a abrir esta tarde, o sea, la biblioteca está para abrir sus puertas mañana mismo, o esta tarde se podría haber quedado abierta. De hecho, el personal ya estaba con su horario, ya, o sea, mañana, los viernes iba a abrir de mañana y tarde, el resto de la semana por la tarde, por eso nos hemos enterado ahora esta tarde, ¿eh? ¿Y eso, quién os lo ha contado? ¿Quién os ha contado esas horquillas horarias? Los responsables de cultura, tanto el director como... el director de cultura como el director de la... Pero que probablemente esa es una información, una de dos, o que tendrían que haberosla dado en la Junta Municipal, ¿no? Por aquello de, claro, que es un órgano, claro, que no sabemos, sí, muy bien si sirve para qué. ¿A qué se dedica? O directamente en una reunión formal con quien ha mostrado, sí, que está muy preocupado por ello. Sí, de hecho, me preguntáis todo igual. O sea, esta mañana también me han llamado de la cadena y me preguntan, ¿sabes horario? ¿Sabes? No puedo saber nada porque es que no han contado con el consejo de distrito. O sea, no, a mí me decís, ¿se ha solucionado el problema de vigilancia y seguridad? No lo sé. ¿Sabéis qué día se abre la biblioteca? No lo sé. No lo sé, es que no puedo decir más que no han contado con el movimiento vecinal y, en este caso, con el consejo de distrito. Es que es una realidad. Nuevamente, Maril. Sabiendo, como este consejo de distrito, además, ni nosotros esta tarde pensábamos vitorear ni puchear a nadie, o sea, veníamos a inaugurar por fin nuestra biblioteca tan demandada y dispuestos a pasar la tarde ya, fiesta, de fiesta, ¿no? Decimos, qué bien, vamos a celebrar que por fiesta la biblioteca, pues no. No ha una podido ser. Es una impotencia, o una frustración, no sé, frustración, no impotencia. Bueno, pues más allá de que, y esto a lo mejor no es propio que salga del micrófono, sino que, bueno, pero como somos una radio vecina, ¿no?, y somos una radio muy de pie de calle, me voy a permitir la licencia, porque además soy hijo de ese barrio, ¿no?, y me duelen bueno, pues como a, os duele a vosotros, ¿no? En la zona sur no se le respeta con este tipo de comportamiento. El se respeto, te oye que te entrecorto, te pierdo. ¿Sí? Sí. A ver, ¿me oyes mejor ahora? Sí, un poquito. ¿Sí? No, nada, que ojalá y tome conciencia la propia vecindad del Distrito Sur, que tiene que tomar cartas en este asunto, porque claro, este distrito se respetará más cuando sus vecinos exijan que ese respeto sea verdad, ¿eh? Y claro, el respeto se demuestra pues siendo honestos y formales con la gente, ¿no? Esa. Lo siento en el alma mucho. Todavía a nada, ya veremos a ver si esta noche me da tiempo, por supuesto, haremos una nota de prensa, pediremos ese informe, pero no te puedo decir mucho más porque no lo he hablado todavía con el consejo, no me quiero yo adelantar Tenerlo en cuenta con el resto de miembros, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Mariló, y esperamos que este conflicto, ¿no?, de que sí se inaugura, que no es un poco serio para un ayuntamiento como el de Córdoba, y esperemos que se abra lo antes posible para el disfrute de las vecinas y vecinos. Eso esperamos también nosotros. Y deseamos enfervorecido que tengamos la oportunidad de poder llamaros, porque tengamos la buena noticia de que cosas buenas suceden en el Distrito Sur. Sí, yo sé. ¿Quién te tiene que oír eso? Sí, pues la voz de Paradigma la tenéis aquí, y la vuestra, pues yo creo que tendríais que hacerla oír, ¿no? Que la valoréis. Pero ya lo estamos más haciendo. Yo creo que lo están haciendo. Sí, sí, tú sabes que estamos siempre ahí. Nosotros no nos vamos a venir abajo ni nos vamos a desmotivar. Es complicado, ¿eh? Seguir en esta lucha así, topando con una pared, topando. Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Que aquí estamos. Y que el reglamento de participación ciudadana está para cumplirlo. ¿Qué? El reglamento de participación ciudadana que está para cumplirlo. Claro, eso es lo que hemos dicho montado de veces, pero si tú no crees en la participación, tampoco cumple un reglamento. Bueno, pues mucho ánimo, a favor, ¿eh? Mucho ánimo, que no desfallezcáis, que sepáis que tenéis a mucha gente detrás vuestra, pendientes de vosotros y de vosotras, y fuerza. Claro, la tenemos. Muchísimas gracias. A ti, Mariló, un abrazo. Un abrazo. Que tengas buena tarde. Chao, adiós. Igualmente.